Un pastor me contó hace algún tiempo de un caso que podría ser verídico, aunque yo no estoy seguro si todos los detalles son así. Ocurrió allá en la frontera entre México y Texas, en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos tiene el problema de los indocumentados. Siempre aparecen los indocumentados, de que de alguna manera, tanto es así que en algunos lugares se habla de fulano, es un mojado, porque supuestamente a nado pasó algún río por ahí y ya está. Y están los mojados. Bueno, el joven, creo que llegó hasta San Antonio, Texas, y fue a la casa de un hermano de él. Y él no sabía que el hermano había ido mucho antes y ya era pastor. Él no sabía nada de pastor ni nada de eso, él no tenía nada que ver con el evangelio. Pero él se filtró de alguna manera, no le encontró, como él decía, la migra, agentes de la inmigración, y siempre andaban en autos con un águila, así se reconocía que no era de policía, era de inmigración. Entonces él llegó a la casa del hermano a la 1 de la mañana, tocó la puerta, dice: "Oye, hermano, pues híjole, ¿cómo es que llegaste acá?" "Pues sí, pues oiga." Y entonces, tal como hablan los mexicanos, y le hizo pasar y le dijo: "¿Sabes que yo soy pastor?" "¿Qué es eso?" "Ay, yo soy pastor, yo voy a la iglesia y todo, yo soy pastor." "Ah, bueno, pero no vamos a hablar ahora, vamos a hablar mañana, es domingo, así que vamos a ir a la iglesia." Y fueron, y el primo, eran primos ellos, y el primo que llegó, el mojado, vio a su hermano predicar y todo eso, y le pareció muy interesante. Pero el otro, el predicador, quería ver si él tenía interés en el evangelio. Le dijo: "¿Y qué te pareció?" "Bueno, lindo, lindo, sí, está bien." "No, pero él volvió, ¿qué te parece?" "Sí, sí, a mí me gustaría una chambita de esas." Ahora, chambita, ellos en Centroamérica y México, creo que aquí es equivale a la changuita en vez de chambita. "¿Qué chambita?" dice. "Esto es el ministerio, uno tiene que tener llamamiento." "Pues que me llamen", dijo, "me llamen." "No, no, no, el Señor tiene que llamarte." "Ah, me habrá llamado porque la migra no me vio. Entonces ya eso quiere decir que me llamó." Bueno, la cuestión es que ellos siguieron hablando. Y con el tiempo, este primo se convirtió y dijo: yo quiero predicar también, yo quiero ir a predicar. Bueno, y como eran bautistas, los bautistas tienen una junta de pastores que examinan a quién puede ser misionero o algo así, porque luego hay una fuente de ayuda para mantener a un misionero en un lugar donde él está comenzando, donde no hay iglesia. Tienen que, de alguna manera, recibir algún sueldo, etcétera. Entonces, él fue para la entrevista. Como era muy nuevo en la fe, ellos preguntaron: "¿Usted conoce algún himno de esos que se cantan?" Él dijo: "Sí, cuando yo sea pugilista, cuando..." "No, no, no." Dice: "Cuando allá se pase lista." "Ah, bueno, bueno, pero es algo parecido. Pero dígame, ¿usted conoce algún texto bíblico?" "Sí, donde brinca la cabra, brinca el cabrito." "¿Pero dónde está en la Biblia eso?" "Ah, no, no, pero es cierto." "No, pero no estamos hablando de lo que es cierto. No está eso en la Biblia." "No. ¿Usted conoce algún caso, relato bíblico?" "Ah, sí, sí, sí." "Un día", dijo él, "Dios le dijo a Moisés: tienes que hacerte un barco grande, porque va a venir un tremendo chaparrón y todo se hundirá. Y tú tienes que hacer ese barco para salvarse." Y Moisés comenzó a construir, y dale, construyó, hasta que terminó de construir. Y díganme, vino chaparrón, tremendo chaparrón. Hubo agua por todas partes, Moisés metía todo lo que podía allá adentro, Moisés era. Todo lo que pudo, animales, gente, de todo. Hasta que ya el barco se elevó. Y entonces Moisés trepaba para entrar también. Y fíjese qué gente mala, le tiraron al agua. Y cuando le tiraron, un gran pez lo tragó. Lo tragó y ahí estaba. Y estaba adentro allí y decía: "Santa María, ayúdeme." Y oyó una voz que decía: "Necio, el lugar donde estás es santo." Bueno, se cayó y estaba allí hasta que finalmente el pez lo echó en un lugar seco y él estaba allí. Y vino un tipo y comenzó a pegarle. Pero en eso pasaba Jezabel. Y Jezabel le dijo: "¿Qué estás haciendo?" "Le estoy pegando. 70 veces 7, le dijo. Pero al final lo dejó. Dejó de pegarlo. y el pobre Moisés estaba allí. Y no podía casi caminar, pero se acercó a un arroyo y los cuervos le traían comida. Bueno, le dijo, basta, basta ya. Para pastor no sirve, pero para misionero sí. Así que si tienen misioneros que no les gusta, ya saben cuál es el problema. Pero esto ilustra, haya sido o no algo así, ilustra el tremendo problema de la ignorancia, porque la gente no está siendo enseñada. Algunos piensan que para tener una iglesia sana, bueno, lo de sana doctrina es ideal. Otros piensan que es una buena organización, hay que organizar bien la iglesia. Hay quienes piensan que es la obra social, tener siempre alguna limonada, traer un poco de comida y algo por el estilo. Otros suponen que un pastor bien preparado, y si es psicólogo tanto mejor, la iglesia va a tener salud. Todavía hay también aquellos que dicen que para estimular a los hermanos hay que distribuirles cargos, dar cargos, cualquier cosa. Tú vas a hacer eso siempre, de tener alguna insignia de un poco más alta. Y muchas cosas se dicen de este tipo, pero nada de eso hace a una iglesia sana y buena. Cuando los creyentes participan en la evangelización, y a Dios gracias que tenemos aquí buenos grupos. Ayer me contaron que en un lugar, no lejos, muy lejos de aquí, 9 personas se entregaron al Señor y están decididos a seguir adelante, pero como están a 130 y tantos kilómetros de aquí, no pueden escuchar nuestra radio, es una pena. Cuando los hermanos hablan a otros del perdón de Dios, cuando aprenden a interceder en oración entre sí, cuando toman en serio la responsabilidad que el Señor encargó, la iglesia tiene salud. Esa iglesia no tendrá tiempo para practicar la mundanalidad. No tendrá tiempo ni necesidad de recurrir a las, digamos, supersticiones y el ocultismo, de pretender sanidad, milagros, nuevas revelaciones, etc. ¿Por qué? Porque los hermanos están ocupados en la tarea que el Señor les encomendó. Bien dice allá Jesús, dice en Mateo 12, 38 al 42, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Noten estas palabras. Quienes hoy van tras las señales y milagros, pertenecen a la generación mala y adúltera. Y otra cosa él afirma, aunque haya muchos milagros donde usted va, tenga por cierto que no es del Señor. La única señal a la que usted tiene que hacer caso es la señal de Jonás. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Yo quisiera ofrecerles 10 razones por qué debemos discipular, por qué debemos hacer el trabajo de enseñar. Todo cristiano debe saber algo sobre el discipulado de sus semejantes. Es decir, cada cristiano, aunque sea nuevo, puede por lo menos decir lo que sabe a otro. La evangelización es la siembra, el discipulado es el riego y el cuidado de lo que se ha sembrado. La salvación permite que nazca una nueva criatura en la familia de Dios. El discipulado permite que se alimente a esa criatura. La evangelización es entonces el nacimiento de nuevas almas para Cristo. Y el discipulado es el cuidado que se ofrece a esas personas recién convertidas. La evangelización es el comienzo y el discipulado es la continuación. Pablo escribió a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3, 6 al 8. Vamos a enumerar entonces estas razones por qué tenemos que discipular. En primer lugar, porque el Señor nos manda. Y si Él manda, no hay alternativa. Si no tuviéramos evangelistas en términos de aquellos que recorren el mundo y hablan a miles de personas, no hace falta. Yo ya no creo más en esas evangelizaciones, aunque toda ocasión de evangelizar está bien, pero no compensa el que traigamos a alguien que es superdotado para evangelizar, tiene toda la fama requerida para el caso, y luego traemos todo un equipo y organizamos un gran coro y todas esas cosas para ver si atrapamos almas para Cristo. Este no es el mejor método. El mejor método es que cada miembro de la iglesia, con un nuevo testamento que entregue, y a veces entregamos gratis esto, gracias a un hermano que nos provee este nuevo testamento, para que la persona a quien usted habla y recibe a Cristo ya tenga un nuevo testamento. Es lo primero que hay que darle. No es necesaria toda la Biblia en ese primer momento. Con el Nuevo Testamento es más que suficiente. Cuando los hermanos de una iglesia, los miembros de la iglesia, comienzan a hacer ese trabajo y dicen: lo hago porque el Señor me manda, yo tengo que hacerlo. En la Gran Comisión, el Señor Jesús expresamente dice que el deber de los cristianos es discipular. Aparte de evangelizar, evangelizar es una cosa, discipular es otra cosa. Cuando una planta, usted coloca la semilla y la semilla germina y la planta crece, ¿acaso usted deja estas cosas así? Cuando quiere que realmente crezca bien, usted luego riega. Usted trata de cuidar que ni hormigas ni otros, algunos bichos por ahí, no le perjudiquen la plantita tierna. Lo mismo hay que hacer con la evangelización y el discipulado. Por tanto, id y haced discípulos, dice el Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Es un imperativo. Aquí no hay quiero ir o no quiero. Y yo creo que todos nosotros, hasta los muchachos y muchachas que van a la escuela secundaria o a la primaria, ya pueden evangelizar. Y tengan presente que cuando ustedes evangelizan y luego discipulan, ustedes no están solos. Él dice: y aquí yo estoy con vosotros. El pastor tal vez no está. Tal vez el pastor no tiene ni tiempo de escuchar el informe que ustedes dan, o por lo menos no presta tanta atención y no les anima. No se preocupen. Ustedes están acumulando tesoros en la presencia del Señor. Hacer discípulos es tanto ganar al pecador como Cristo, como instruir al ganado para que viva para Cristo, a quien que se ganó para Cristo. Predicar a una persona y dejarla allí nomás es un mal negocio. Lo que Jesús nos dice aquí es como sigue: vayan y ganen o traigan almas a mis pies para el reino celestial. Hagan discípulos para mí. De la siguiente manera: hablen a la gente, a los que aceptan, bauticen y luego enseñen todo lo que yo digo. Y esto está en el Nuevo Testamento. Jesús nunca dijo que nuestro trabajo termina con ir, presentar a alguien a Cristo, inducirlo a que reciba a Cristo y, hecho este trabajo, abandonarlo. No hay tal. Pablo dice que él plantó, Apolo regó, o sea, que Pablo predicó la palabra, llevó a estas almas a Cristo y luego Apolos hizo el trabajo de enseñarles. Como vemos, la diferencia entre predicar y hacer discípulos es comenzar y terminar la tarea. Aquellos a quienes ganamos para Cristo deben aprender muchas cosas, y si alguien no les enseña, ¿cómo aprenderán? El apóstol Pablo dice que la enseñanza es un don de Dios. Y es el don que en algún grado Cada uno de nosotros lo tiene. Algunos pueden ser verdaderos maestros de la palabra de Dios y pueden profundizar las escrituras. Otros no pueden llegar a tanto, pero pueden hacer lo suficiente como para que una persona que acaba de convertirse pueda crecer. El que enseña en la enseñanza, dice en Romanos 12:7. En 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y ahí sigue. Pablo también se dedicó en buena parte a enseñar a los mismos corintios, y a quienes Apolos luego siguió enseñando. Todavía más interesante es lo que dice Pablo en el capítulo de la resurrección, porque primeramente os he enseñado, noten la palabra, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Primero les he enseñado. Todo aquello que tiene que ver con la enseñanza es deber nuestro. Por eso enseñamos aquí, para que los que aprenden a su vez enseñen a otros. Digo, repito, no es solamente anunciar el Evangelio, evangelizar a la persona, sino enseñarles. En segundo lugar, Jesús enseñó. Primero tenemos que hacerlo porque Él nos manda, enseñándoles. Y en segundo lugar, porque Él enseñó. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lucas 4, 14 y 15. Jesús enseñaba, la sinagoga estaba para eso. La sinagoga estaba para, en cierto modo, en parte desempeñaba funciones espirituales y durante la semana era la escuela. Tan acostumbrados estaban los apóstoles a Jesús como a su maestro, que cierta vez le pidieron que él les enseñara. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, Lucas 11:1. Enséñanos. De esta solicitud notamos que también Juan el Bautista a sus discípulos enseñó a orar. Nada sabe el incrédulo. Recuerdo hace algún tiempo, una dama nos llamó a la radio y dijo, tan importante es para mí el momento devocional, porque cuando el pastor ora, yo aprendo a orar. Y es cierto, ellos no saben cómo orar. Tal vez saben rezar, repetir oraciones, y repetir una y otra y otra y otra vez, que es el típico modelo pagano. Justo lo que el Señor prohíbe, allá en el capítulo 6 de Mateo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, Lucas 13, 10. Y enseñaba cada día en el templo, Lucas 19, 47. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, Lucas 20, 21. Todas estas, las veces que se usa la palabra enseñar o enseñaba, sus derivados, siempre es la misma cosa. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, Juan 7, 14. Así que, si Jesús enseñaba, ¿por qué no vamos a enseñar nosotros? ¿Acaso no le seguimos nosotros a Él? ¿Acaso la gente ya sabe por lo menos lo elemental? En tercer lugar, porque los discípulos también enseñaban. Hay que ver cómo enseñaban. He aquí una interesante y elocuente referencia al discipulado de Pablo y Bernabé. En Hechos 15, 35, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Las dos cosas hacían. Enseñaban a los que ya fueron ganados para el Señor y anunciaba, junto con otros muchos, aquellos que ya eran enseñados, ellos evangelizaban también a otros. En este particular caso, ellos estaban enseñando y anunciando, predicando el Evangelio. Hay un interesante cuadro en Hechos 18, 24 al 28. Escuche. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto en Hechos 18, 24 al 28. Este es uno de los cuadros más elocuentes de cómo los cristianos primitivos echaban mano de estos dos elementos: evangelizar y enseñar. Es mal proceder evangelizar a muchos y no enseñarles. Esta es la razón por qué aquí, tanto en la primera hora como en la segunda, enseñamos. Sí que de paso evangelizamos, pero ¿saben quién es el que evangeliza? ¿O quién es el evangelista de esta iglesia? Todos los que quieren. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Si usted puede decir a una persona que si no se arrepiente y cree en Cristo se va al infierno, eso es todo lo que usted necesita para evangelizar. Y luego se enseña aquí para que aquellos que escuchen, no solamente escuchen para saber algo, sino que tomen nota de lo que van aprendiendo y poco a poco vayan enseñando a otros. Es interesante ver la cantidad de hermanos que hay que piden grabados todos los mensajes. Yo nunca pensaba que era tan importante, pero al preparar este mensaje me di cuenta que es importante porque ellos quieren aprender muchas cosas que saben que tomaría demasiado tiempo tratar solos de leer la Biblia y aprender, y quieren temas prácticos para llevar luego a otros. Dice aquí que Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras. Ese hablaba con mucho fervor, con convicción. Ustedes saben que hay algunos vendedores que le convencen y le venden cualquier cosa a usted. Tiene una capacidad increíble. Y uno después de comprar dice, ¿para qué compré eso? Pero ellos tienen esa habilidad. Son descarados, venden una cosa por otra, pero la pintan tan bien que uno dice, si yo no compro, me lo pierdo todo. Y va y corre y compra. Y después, un poco y se da cuenta. Recuerdo que cuando estuvimos en Israel, íbamos a algunas, bueno, andábamos por muchos lugares. Y estos árabes, especialmente niños, vendían el mapa así en cuero. El mapa de, por ejemplo, a veces de la ciudad de Jerusalén, otras veces de todo Israel. Y era muy lindo. O papiros, para mostrar cómo eran los papiros antiguos. Y, por ejemplo, supongamos, decía, cuesta $5, pero luego usted salía comprando si sabía pelear. Y con los hispanos ellos no lograron mucho porque el sajón, por ejemplo, ve, está el precio y paga y ya está, porque no hay nada que gatear allí o regatear. Ese es el precio y se acabó. Ya está el precio puesto allí. Pero aquí en Paraguay yo no creo que ustedes compran. Dicen, no, yo te doy tanto. Y van. Y lo de $5 se vendía al final, se compraba por 70 centavos. Y después nos damos cuenta que en los negocios eran 50 centavos. Menos mal que no pagué 5. Pero ellos hacen eso. Ahora, yo no digo que hay que engañar a la gente, pero hay que ser muchas veces, en cierto modo, atrevido para poder presentar el Evangelio a cualquier persona, preguntarle, ¿es usted salvo o no? ¿Qué me está diciendo? Y usted no quiere pasar a hacer papel de ridículo, pero si usted está en ese fuego de la necesidad de que otros conozcan a Jesucristo, usted no se va a callar. Y usted no puede enseñar a menos que evangelice primero. Primero es necesario que la persona nazca para el Señor. Y entonces, una vez la criatura nació, hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que higienizarla, hay que ayudarle a crecer. Y qué lindo. La madre le gusta mucho cuando ve que sus hijos o los padres están creciendo y le están dando todo lo necesario. Exactamente lo mismo ocurre con la enseñanza en el campo espiritual. Apolos era de espíritu fervoroso. Ay, yo no sé, ya, ay, hermanos, ¿y a qué hora vamos a ir? Ay, que hoy estoy cansado, hoy es que ya, a ver qué hora es. No, yo hoy no voy a ir. ¿Cuán fácilmente somos perezosos, inconsecuentes con lo que nosotros mismos predicamos? Apolos tomaba un ejemplar de las Escrituras, Antiguo Testamento, por supuesto, y trataba de convencer que Jesús era el Cristo. El problema de ellos no era el nuestro. Ahora no tenemos que probar porque no somos judíos ni predicamos a judíos para convencerlos que Jesús era el Cristo. Lo que nosotros hacemos es preguntamos, ¿es usted salvo? Porque toda persona en alguna forma sabe que Jesús es el Salvador. Qué hermoso es cuando en la iglesia los hermanos evangelizan y forman a esa persona, porque si no será deformada. Hay que alimentarla, discipularla. Apolos también era diligente en su trabajo, aunque sus conocimientos eran limitados, pero él era diligente. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, versículo 25. Sabía mucho menos que nosotros, pero él no dejaba de hablar a otros. No es tan importante cuánto sabe usted de la Biblia, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de usted. Cuánto de lo que sabe está dispuesto a comunicar a otros. La gente no necesita saber mucho acerca de los días apocalípticos que están en el futuro. Todo esto es curiosidad y uno quisiera saber, pero no es urgente. Si usted sabe quiénes eran los dos testigos allá en Jerusalén, quién es este o aquel, eso es secundario. Lo que la gente necesita es saber, soy pecador, hay infierno, seré condenado por la eternidad en el infierno y quiero saber cómo librarme. Y aunque parezca que las personas rechazan, hay muchos que muy pronto se dan cuenta de la verdad. Apolos hablaba con denuedo, es decir, él tenía convicciones en lo que hablaba. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Lo que Apolos tenía era valor, y a él no le importaba mucho si las verdades que expresaba ofendían o no a aquellos que escuchaban. Él les decía la verdad. ¿Cuánto lamentaremos si no hemos dedicado tiempo para enseñar? Algún día. Hay que tener valor para indicar con el dedo la falsa doctrina. Que decir, esto es falso. La gente quiere saber. Hay que tener valor para denunciar el pecado por su nombre. Usar el nombre del pecado. Si es estafa, hable de estafa. Si es mentira, diga que es mentira. Si es abuso de cualquier tipo, si es vicio, hable de vicio. No trate de embalar en un paquetito que diga enfermedad. Hay que tener valor para mencionar las falsas doctrinas. Si es mormonismo, hable del mormonismo. Si es ruselismo, hable del ruselismo. Si es adventismo, hable del adventismo. Si es romanismo, hable del romanismo. Hay que tener valor para decir las cosas por el nombre. Porque la gente, no todos son adivinos. El pecador quiere saber que esto es malo. ¿Y qué es malo? Dígalo por nombre. Tal como ellos se llaman, ese nombre hay que usar. Hoy en día, si uno hace esto, que denuncia el pecado, se tilda de... ¿usted qué, pretende ser juez? No, lo que yo pretendo es decirte la verdad para tu propio bien. De nuevo quiere decir brío, esfuerzo, valor, intrepidez, hablar con de nuevo. Apolos era un buen alumno también, porque él tuvo que ser enseñado, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, una pareja, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, porque Apolo sabía muy poco. Solamente conocía el bautismo de Juan y ya lo que sabía daba a otros. Yo creo que hay una especie de obesidad espiritual. Hay, espiritualmente hablando, gente demasiado gorda. Recibe, recibe y recibe y nunca da. El Evangelio tiene que pasar por nosotros y pasar a otros y a otros y los otros a otros. Debe multiplicarse. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18, 1 al 3. Esta pareja no era una lumbrera eclesiástica. El oficio de ellos era hacer tiendas. Seguramente que eran bastante pobres también, pero ellos al mismo tiempo predicaban. Aquila y Priscila usaron de mucho tacto para hablar a Apolos. Lo llamaron aparte y dijeron: Apolos, nos gusta mucho por ser tú tan valiente, por tu espíritu de convicción, pero hay muchas cosas que tú no sabes y nosotros queremos enseñarte. Ese es otro elemento importante, otra virtud. Cuando una persona admite: no sé, necesito que me enseñen. ¿Y cómo podré si nadie me enseñara? Decía aquel etíope a quien Felipe anunció a Cristo. Entonces le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos fue un gran provecho para la obra. Lo vemos después, versículos 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, fueron de gran provecho. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia somos de gran provecho? ¿Se beneficia alguien de usted como cristiano? Hágase la pregunta y responda usted. ¿Cuántas personas fueron salvas porque usted les habló de Cristo? ¿Cuántos nuevos cristianos fueron edificados porque usted los discipuló? ¿Cuántas iglesias dieron gracias a Dios porque cuando llegó usted representó una gran bendición para el resto de los hermanos? Nuestras iglesias no necesitan jueces, ni supervisores, ni gente que ostente cargo de prestigio. Nuestras iglesias necesitan servidores, hombres y mujeres que están bajo la dirección del Señor. No necesitamos muchos doctores, ni académicos, ni especializados en tal o cual campo, ni escritores, ni psicólogos, ni nada de eso. Necesitamos más de estos Apolos y también muchas parejas del tipo Aquila y Priscila. Cristianos humildes, inquietos por ganar a otros para Cristo, fogosos para el Señor, responsables en sus deberes, resplandecientes en su testimonio diario, temerosos de Dios, generosos con sus ofrendas, dedicados al Señor. La vida cristiana no es solo para el fin de semana o para el domingo, es para todos los días. Si tuviéramos más de estos tríos, Apolos, Aquila y Priscila, yo estoy seguro lo que pasaría aquí. Seríamos tal vez el doble o el triple y realmente no sabríamos qué hacer con tanta gente. En cuarto lugar, porque la criatura recién nacida debe crecer. Así es. Ahí el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué bueno, ¿eh? Hay mucha leche adulterada hoy. Hay mucho que se parece a leche. Dave Hunt suele decir: usted puede dar leche en polvo y solamente 99% leche en polvo, 1% cianuro. Y si siempre está alimentando con ese 1% dentro del 99%, uno diría no hace nada. Pero cuando usted alimenta con eso, con el tiempo la persona morirá. Le va a matar el cianuro, que es solo 1%. ¿Cuánto cianuro tenemos hoy en el campo de las doctrinas falsas, por doquiera? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a explicar a la gente qué creen los santos de los últimos días? ¿O los ruselistas? No, vamos a presentarles qué dice la Biblia, qué enseña la palabra de Dios. Y aquello caerá solo, porque con cada día que pasa, aparecen nuevas sectas por todas partes. Si comenzamos a estudiar las sectas y enseñarles primero las sectas, primero darles cianuro para luego darles leche en polvo, habrán muerto ya. No tenemos a quien alimentar ya. No, tenemos que darles solamente el alimento que es la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4. ¿Cuántos de nosotros somos maestros? Usted dirá, no, yo no tengo ese don. Bueno, probablemente no para enseñar desde el púlpito y enseñar, edificar a la iglesia. Pero usted tiene que ser por lo menos un poco maestro para guiar a aquella persona que el Señor le permitió llevarle el evangelio para que se convierta. Y ahora darle por lo menos los primeros pasos. Algo usted le puede decir. Y si usted no puede decir nada, y es ya cristiano por algunos años, algo está mal en su persona. Usted recibió el evangelio, recibió a Jesucristo, pero despreció el alimento que le ofrece a través de su palabra. Usted tiene que leer la Biblia y aprenderá tanto que dirá, a mí ningún predicador me enseñó lo que yo sé. Y está bien, porque el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, él mismo le va a asistir cuando usted la va a leer y usted la entenderá. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, oiga esto, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra o las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda sólida o alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es usando mucho la Biblia que se aprende. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o madurez. Hebreos 5, 11 hasta el 6, 1. ¡Qué palabras fuertes! Ustedes, dice él, ya debieron de ser maestros, pero ahora necesitan como niños, otra vez, la leche. Bueno, ustedes han visto que un niño siempre se le da un biberón. Es una botella que le ponen leche y le ponen un chupete y está el chico ahí. Y anda con esa botella por todas partes. Pero imaginen ustedes a una criatura de 15, 16, 18 años con su botella, pero otra vez bajo el mango, tirado sobre un catre. Tremendo hombre, o también puede ser mujer, y está. Usted enseguida diría, esa persona no es normal. Aunque no le, los cinco sentidos funcionan bien. Pero ¿cómo puede ser? Eso es para criaturas. Pero usted ve a una criatura, no se hace problema. Es correcto. Usted espera que esa persona de 15, 16, 18, 20 años esté a la mesa cortando carne, cortando, comiendo sola y en fin, y hasta preparando comida. En la vida espiritual, sin embargo, tenemos a muchos. No importa la edad, aquí no cuenta esto. Lo que cuenta es la edad espiritual. Son cristianos hace 10, 15 años, 20 años. Y todavía se nutren solamente del biberón, de lo rudimentario. Por ejemplo, ellos aprenden que lo del bautismo, saben más o menos el significado de la cena del Señor. Unas cuantas cositas, así que son cosas que uno tiene que aprender desde el primer momento cuando recibió a Jesucristo. Pero luego nada más, ahora piensen un poco. Un bebé, una criatura, es muy vulnerable. La gente puede robar a esa criatura, la gente puede dañarla porque la criatura no tiene capacidad para defenderse. Pero si una persona en lo espiritual es criatura voluntaria y no avanza, es también vulnerable. Y se enfrenta, y esos son los que generalmente llegan, como que llegan a conocer a Jesucristo en una iglesia bíblica, bien organizada, donde se les impartió la clara enseñanza bíblica, y luego, por años, no le vemos hasta que nos enteramos que ya está con los, tal vez, macumberos y eso. ¿Por qué? Es muy vulnerable cuando usted no está saturado del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y usted no conoce. Pero qué lindo es ver a esos hermanos que hace poco se convirtieron y ya han avanzado en la lectura de la Biblia y ya la han marcado y han buscado, y ni bien hay un estudio bíblico, allí ellos están, porque quieren alimentarse. Consideran los años que vivieron sin conocer a Cristo como perdidos y como queriendo reganar. Tratan lo antes posible de compensar aquello que perdieron. Bueno, nadie puede obligar a nadie. El manjar está preparado. La Biblia está al alcance de todos. Usted la puede leer, usted la va a entender, porque el Espíritu Santo le guiará en la lectura. Usted entenderá lo que usted necesita. No hay ningún problema en eso. Usted no irá por caminos equivocados. Máxime si esto tiene como broche que usted concurre a un templo donde se predica la palabra, no tema. Usted no será un cristiano ostentando doctrinas falsas. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por ahí, cuando habla a los hebreos, habla de niños, y aquí ya habla de carnales. En este caso, la culpa no era de terceros, sino de los mismos cristianos quienes habían sido discipulados, pero allí quedaron. Y como veremos en el estudio más adelante, el discipulado es la formación para, digamos, los nuevos cristianos. Los niños, es muy interesante observar a los niños cuando pelean. Es igual como los gallitos chicos. Son bien chicos todavía, ya pelean. Cada uno quiere su territorio, ganar su parte y saber, yo le corro al otro. Los niños de la misma manera. Usted entregue los juguetes cuando hay 3, 4 o 5 chicos. Mi esposa solía cuidar los chicos y hay la costumbre de enseñar a compartir. Hay que compartir, se decía. Bueno, entonces al chico se le enseña, tú tienes que compartir, lo que tú tienes, tienes que compartir con el otro. Entonces había una nena que siempre tomaba y decía, yo estoy compartiendo. Ella compartía consigo. Le sacaba al otro y decía, yo estoy compartiendo. Y los niños, espiritualmente hablando, hacen exactamente lo mismo. Cualquier iglesia que tiene mucho problema, siempre tiene problemas. Hay demasiado anormales, casi yo diría bastardos. Esos no crecen, esos, está el alimento al alcance, pero ellos no se alimentan. Hablando de la comida de verdad, material física, Salomón dice que hay perezosos que tienen pereza de llevar la cuchara a la boca. Tan perezosos son. Es como aquel que decía, ya que tienes la boca abierta, llámale a mamá. Tan perezoso era. Yo no sé si era paraguayo, pero por lo menos nadie me dijo de qué pueblo era. En quinto lugar, porque muchos, al ser discipulados, llegan a ser evangelizados. Hay muchas personas que no son evangelizadas. O por lo menos, ellos mismos admiten que ellos no saben lo que hicieron. Es en el transcurso de la enseñanza que la persona dice, entonces yo nunca fui salvo. Y menos mal que lo dice antes de morir. Yo nunca entendí. Por eso la enseñanza, enseñar a otros, nunca es pérdida de tiempo. Porque si usted se encuentra con alguien que usted siempre dudó si ese alguien ha sido o no salvo, cuando usted comienza a enseñar, en el transcurso de la enseñanza, esa persona puede que entienda la salvación. Hay tantas personas con profunda inquietud por el Evangelio, pero al no recibir la enseñanza, y los que enseñan falsas doctrinas tienen métodos tan astutos. Nunca olvidaré una vez cuando una hermana me dijo: hermano, vendrán los mormones a nuestra casa y yo quiero que usted venga. Y yo fui. Y fue otra hermana ya anciana en esa época, estoy hablando de hace muchos años. Y estuvimos en la casa de esa hermana que nos invitó y vinieron los mormones. Bien vestidos, como dicen algunos, bien guapos, bien vistos, jóvenes. Trajeron un franelógrafo. En esa época se usaba mucho el franelógrafo. Se colocaban ahí algunas figuras, y muy bien ilustrado. Y yo no dije nada quién era yo para la familia que me invitó. Esa familia era parte de nuestra iglesia. Nos sentamos y yo me senté también. Entonces el hombre comenzó la creación y más o menos hizo bien al principio. Y de repente que Joseph Smith vio otra religión. Por favor, yo le paré. Deme el texto bíblico de Joseph Smith, ¿dónde está? Y ahí comenzamos a pelear. No, una patada, nada de eso. Yo dije, él dijo, yo volví a decir, él volvió a decir. La cuestión es que se fueron. Doblaron sus materiales, los metieron allá. Y yo dije, yo soy pastor de la gente que está acá. Y yo vine para ver qué mentira ustedes van a meter. Es bueno cuando los hermanos están debidamente preparados y de antemano ya saben de qué se trata. Así que, una de las razones es porque muchos... Usted no puede saber si la persona que dice, yo recibo a Cristo, yo me entrego a Él, Él es mi Salvador. Yo quisiera creer que toda persona que me dice ese, exactamente esto ocurre. Pero yo no sé. Entonces, si viene la enseñanza enseguida y lo que dijo la persona no era exacto con su experiencia, porque era solamente una supuesta experiencia, tal vez lo dijo para que te vayas antes de su casa, en el momento de enseñar, Dios hará que esa persona abra los ojos y la persona dirá, si esto es así, yo nunca fui salvo y yo ahora me entrego al Señor. En sexto lugar, porque el nuevo nacimiento o el nuevo cristiano es advertido de las falsas doctrinas. Cuando usted enseña la sana doctrina, no enseñe mormonismo, no enseñe ruselismo, no enseñe esas cosas. No pierda tiempo. Si usted quiere leer para saber qué cree en ellos, está bien, pero no haga perder tiempo al otro. Dele la... Si usted va a preparar buena comida, sin ningún tipo de peligro para su salud, usted no le va a dar primero la comida que le puede hacer mal y hasta le puede matar. Usted le va a dar directamente el alimento que él va a saborear, va a ser rico, bueno para el paladar, bueno para el estómago, en fin. Eso es lo que usted le va a dar. Llévele la Biblia. Nosotros los cristianos, los que ya somos hijos de Dios, tenemos tanta ventaja sobre aquellos que no conocen, porque el Señor nos abrió el entendimiento, nos hizo ver la verdad, conocerle a Él. Sabemos que somos salvos porque leemos su palabra y Él nos afirma una y otra vez. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bueno, satúrele de sana doctrina, háblele de la seguridad de la salvación. Mucho hemos hecho acá con esto. Háblele del perdón de pecado. Dígale, el Señor le perdonó a usted todos sus pecados pasados y todo lo que venga en el futuro. Tú vas a ser pecador, procura no pecar, el Señor te tratará como se trata a un hijo. Tú eres hijo. ¿Saben por qué muchos cristianos no discipulan? Porque no conocen la Biblia y tienen miedo. ¿Y quizás y se me mete entre pared y espada? Están como esos hermanos que decían, había sido que Tiro y Sidón son dos ciudades, y yo pensé que era esposo y esposa como Sodoma y Gomorra. Ese sí que sabía. Había sido, yo creí que eran esposos como Sodoma y Gomorra. Hay muchísimos cristianos que no leen la Biblia y no la conocen. Está muy bien que usted venga a los estudios bíblicos, está muy bien que usted escuche estudios bíblicos, maravilloso. Es muy necesario, muy bueno. Pero nada reemplaza la lectura bíblica suya. Usted se interna en la Biblia y dice, aquí nadie me molesta, yo voy a leer la Biblia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. La oveja, yo no sé cuántos de ustedes conocen las ovejas, yo las conozco. Me tocó hacer asado muchas veces de una oveja. Es triste matar a un cordero, pero tuve que hacerlo porque no lo voy a comer vivo. Yo sé cómo es la oveja y sé cómo es el cerdo, también lo maté. ¿Cómo? Pero si quiero comida de cerdo, tengo que matarlo primero. Ahora, si uno viene con ropaje de oveja, es tan manso, y la oveja es tan inocente, tan linda, tan limpia, tan suave, así de inocente, es aquel y aquella que difunden el falso evangelio. Pero ellos disfrazados se acercan y saben a quienes ellos logran engañar, a los que no conocen bien a esos animales, porque el disfraz nunca es exacto y es fácil detectar. Vienen a vosotros como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una gran diferencia entre una oveja y un lobo. Le quitan todo interés en el evangelio. Vienen con sus estudios, que es un fraude de A hasta Z. Por eso, cuando nosotros vemos que hay gente que se interesa en el evangelio, tenemos que discipularlos inmediatamente para equiparlos y hacerles ver de qué deben y de quiénes deben cuidarse. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24, 4 y 5. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 al 15. ¡Ay, qué triste que los tenemos tantos! Pero es fácil caer víctima de eso. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2, 1 y 2. El apóstol Juan advierte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, hace 2000 años ya habían salido muchos. ¿Cuántos se habrán multiplicado hoy? Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto está en Mateo 13, 24 al 30. Ahora escuche esto. ¿Notó usted lo que dice? Mientras los hombres dormían, vino el enemigo. El enemigo siempre aparece cuando los cristianos duermen. No, no estoy hablando de dormir físicamente. duermen espiritualmente. Algunos dicen, estamos muy bien, la iglesia crece, la iglesia aumenta en número, tenemos buenas reuniones, seguimos siendo bíblicos y todo eso está bien. Pero permanecer allí con los brazos cruzados porque ya tenemos suficiente laureles es muy peligroso. Poco a poco, todavía no lo vemos, pero lo veremos, a menos que despertemos a la necesidad, la realidad de discipular a otros. Nosotros nos fortaleceremos y haremos que aquellos que hemos evangelizado sean también fortalecidos en la sana doctrina. En séptimo lugar, porque el mismo que discipula a otros sale ganando. Miren, escuchen estas palabras. Este es un buen ejemplo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 17 al 20. Si usted comienza a discipular, usted será el primero en sacar provecho de esto. Nadie se goza más que aquel que lleva a otros la palabra, sea que los evangelice, sea que los discipule o que los evangelice y los discipule. Digo, bueno, ya recibiste al Señor Jesús. Ahora te voy a dar las primeras lecciones que tú tienes que aprender. Y óiganme, no me pidan a mí bosquejo ni nada de eso, ustedes tienen que saberlo. Es tan lindo cuando uno elabora su propio plan. Ustedes pueden consultar conmigo si quieren, ustedes pueden preguntar, mire, yo quiero hacerlo así. Esta es la manera que yo quiero hacer, está bien. Había un predicador llamado Jack Hiles, que él usaba, por ejemplo, dos pasajes bíblicos. Uno era Romanos y otro era el Evangelio de Juan. Lo que él explicó era el de Romanos, que yo tomé las notas en la forma que él iba. Y el de Juan yo nunca escuché, pero él usaba también. Pero cada uno de nosotros puede tener su propio método, si quiere, teniendo en cuenta las doctrinas fundamentales para no enseñar herejía. En octavo lugar, porque el cristiano se mantiene ocupado en los asuntos del Señor. Toda persona desocupada es peligrosa. Ahora usted dirá, bueno, pero no hay muchos cargos en la iglesia. Usted parece que hace todo, como un paí. Te canta, predica, enseña, no da lugar a nadie. Oiga, usted tiene mucho más lugar que yo. Yo creo que hay suficientes pecadores en esta ciudad y en las otras ciudades, en todo el Paraguay, para todos nosotros. Ese es el trabajo que tiene que hacer. Busque a un pecador que todavía no salvo, si lo puede encontrar. Alguien que no es salvo y trabaje sobre esa persona. Usted no necesita ningún nombramiento. Usted ya fue nombrado. Él le dice, id por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Ah, bueno, ¿yo puedo bautizar? No necesariamente. Deje que vengan acá, ¿por dónde va a bautizar usted? Pero por lo menos lleve las almas, lléveles el evangelio. Y eso es todo. Usted mismo saldrá ganando. El cristiano se mantiene ocupado y cuán importante es tener ocupados a los cristianos. En noveno lugar, porque únicamente así los que ya son salvos pueden también permanecer en él. Óigame bien, no digo puedan ser salvos, seguir siendo salvos, no. Permanecer en él. La diferencia entre salvo y salvo es bastante grande. Los que son de Cristo se dividen en muchos grupos, oiga esto, en cristianos maduros e inmaduros o verdes, en espirituales y carnales, en obedientes y desobedientes, en niños y adultos desarrollados, en débiles y fuertes, en unidos y separados de Cristo en su diario vivir. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis, o si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15, 4. Permanezcan. Permanecer en él no es lo mismo que ser salvo. es vivir sin ninguna barrera de pecado entre él y yo. Usted no va a ser un evangelista ni tampoco va a discipular a nadie si hay un obstáculo que se llama pecado. Todo aquel que permanece en él no peca, 1 Juan 3:6. Mientras usted está en comunión con él, no puede pecar, no puede hacer las dos cosas a la vez. Así que la mejor manera para no pecar es permanecer en él. Y la mejor manera para permanecer en él es serle obediente. Yo no creo que es posible, a mí por lo menos no me dio resultado, coquetear con algún pecado y al mismo tiempo permanecer en él. Usted primero tiene que decir al Señor, chao Señor, no te metas ahora conmigo porque voy a pecar. Y mientras hay pecado, no va a haber comunión con él. Usted no perdió la salvación, pero usted pierde todas las oportunidades para gozar de la vida cristiana y llevar a otros el Evangelio. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 26 al 29. ¿Qué hace usted cuando comparte el Evangelio con otros? Sobre todo cuando enseña, está obedeciendo al Señor. Y esto es, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 8 y 16. ¿Sabe por qué nuestras oraciones nunca o muchas veces no son contestadas? Por esto, de Juan 15, 8 y 16. Léalo en su casa después. Y si usted no tiene respuesta a sus oraciones y dice, estoy pidiendo para que se convierta mi papá o mi mamá o mi tío o mi tía o mi hermano o mi cónyuge y no pasa nada. ¿No será este el problema? Que usted no permanece en él. Y no permanece en él porque hay un pecado que se interpuso. Acabe con el pecado. Y si todavía la persona no se convierte, no hace caso al Evangelio, puede usted estar tranquilo que ya no es culpa suya. Mientras tanto, no se tranquilice. No hay tranquilizantes para aquellos días en que el cristiano se da el lujo de vivir como mundano siendo cristiano. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos enseña cómo vivir. Y por el amor tuyo, tan amplio, tú nos amas. Tú no quieres que un solo pecador se pierda. Y nosotros estamos creciendo en número, creciendo en el conocimiento tuyo. Y hay una gran necesidad de que otros te conozcan como Salvador personal. Quisiéramos ser esos hombres y mujeres que no tienen tranquilidad hasta tanto hagan lo que les corresponde. Yo te pido por esta congregación, por esta iglesia, por cada hermano en particular, algunos sufriendo, deseando que sus familiares te conozcan, que vean con sus propios ojos el cambio de vida en ellos, en aquellos familiares no convertidos, no regenerados aún, no salvos. Conocemos la verdad. Sabemos que de no salvarse mientras están en sus cuerpos, no existe otra oportunidad más allá. Pedimos pues que nos ayudes a no ser tropiezo a nadie a causa del pecado. En el nombre de Jesús. Amén.